de piedras al río, que al cabo no dice nada. A mí me das un dolor, tampoco no diré nada. Si vieras qué mal me siento y te largas como si nada. Échale piedras al río y no revuelvas el agua, porque si un día te da sed, de ahí tendrás que tragarla. Y a nadie podrás culpar si es que el sabor no te agrada. No más por una aventura me estás partiendo hasta el alma. La cuenta era de los dos, solo tendré que pagarla. Cosas buenas, yo no tengo pa' comprarlas. No más por una aventura me estás partiendo hasta el alma. La cuenta era de los dos, solo tendré que pagarla. Deseo que vaya bien en lo que digas y hagas, que se realicen tus sueños, que no te corten las alas. Te gustan las cosas buenas, yo no tengo pa' comprarlas.